Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. En el fogón, mate pa'l debate. Hola, hola. ¿Cómo están? Aquí una vez más en el fogón en Chalupa al agua. Y vamos a continuar una conversación que tuvimos ayer. Exactamente, sobre los datos, ¿se acuerdan? Estuvimos conversando sobre redes sociales, o sea, Facebook, WhatsApp principalmente, y cómo y para qué usan la información que tecleamos ahí. Es súper heavy igual como tomar conciencia de que todas nuestras interacciones en las redes sociales, todos nuestros gustos, nuestras emociones, a veces nuestros audios más íntimos, todas esas cosas pueden ser utilizadas por otra gente que no conocemos. Y de hecho el día de hoy, porque ayer estuvimos hablando bastante de esto de qué son los datos, hoy día de hoy nos vamos a concentrar en que hay un mercado de datos. Y hay empresas, o sea, la industria de los datos, es decir, de las informaciones más íntimas de nuestro ser, porque eso va a depender de ustedes. Usted abre Facebook y dice, hoy día me desperté un poco triste. O es de los que no ocupa nada. Porque si no ocupa nada, no se preocupe. Pero si usted es de los que abre el Facebook y cuenta toda su vida, preste atención. Hay una industria de $1,000 millones en datos. Porque los datos se han vuelto productos. Es como un objeto que uno compra en un supermercado. Hay empresas que dicen, yo quiero saber los datos de la gente que vive en el archipiélago de Chiloé para poder vender lo que yo quiero venderles. Como un mercado, así como me imagino así como el mercado de Castro. Sí. Pero en vez de vender hortalizas, miel, artesanías, están datos de las personas. Ay. Aquí yo tengo jóvenes estudiantes que les gusta jugar fútbol. Acá yo tengo señoras, madres que hablan de sus hijes. Aquí yo vendo caballeros viejitos que usan muy poco internet, pero que cuando lo usan compran, no sé, muletas. Ese mercado que nos habla la Savi, hay empresas que se dedican a recopilar todos esos datos de nuestra vida real y se los ofrecen a empresas y les dicen, oye, mira, yo tengo 10.000, no sé, yo tengo 50.000 datos de esta población específica y te las puedo vender para que tú sepas qué es lo que sienten, qué es lo que les gusta, cuáles son sus motivaciones y así tú sepas mejor vender tu producto. Al final, tú te das cuenta que nuestros datos, nuestras informaciones personales son de mucha utilidad para la industria, porque antes no sabían exactamente cómo nos sentíamos y cómo pensábamos y ahora pueden acceder súper fácilmente a esas informaciones. Para vendernos mejor sus cosas. Eso. Y ellos tienen totalmente demostrado, hay unos documentales que pueden buscar en internet, creo que en Netflix hay uno. Sí, que se llama Nada es privado. Sí. Y ahí explican cómo ellos pueden demostrar, han hecho estudios y pueden demostrar que las ventas de estas empresas aumentan. O sea, es tan efectivo su sistema que nos hacen comprar más cosas de las que necesitamos. Sí, y de hecho en la pandemia yo creo que hay industrias que han duplicado su patrimonio económico solo en base al miedo y la frustración que hemos sentido por el COVID-19. Y una de las áreas que analizan estas empresas de recopilación de datos son, por ejemplo, nuestros intereses políticos. ¿Cómo nos afecta la economía? ¿A qué nos dedicamos en nuestro tiempo de ocio? ¿Cuáles son nuestras tendencias religiosas? O también, ¿cuáles son nuestras actividades sexuales? Y a través de todas esas cosas que tú dirías como, ¡oh!, son cosas igual íntimas, son importantes de una vida de una persona, ellos dicen, vamos a hacer con esto un perfil. ¿Y qué hacen? Es como una especie de perfil, es como si agarraran varias de tus características e inventaran a alguien y dijeran, en Chile hay 2 millones de personas que más o menos tienen estas características. y se transforman en ¿qué? En target, que es una palabra en inglés para decir, ya se me olvidó, como objetivo. Objetivo, es como si te estuvieras mirando como por una, por estas, ¿cómo se llaman? Los de las como de los rifles, de los rifles. Y dicen, ah, a estos 2 millones de personas, con la información que me vendió esta empresa recolectora de datos, yo ahora sé cómo hacer mi propaganda y voy a llegar directamente a sus corazones. Cuático. Entonces, este negocio es el negocio más importante que existe en el mundo. En este momento. En este momento. De hecho, nuestros datos hoy son los productos más importantes que tiene la economía mundialmente. Bueno, y cuando la gente se pregunta ¿por qué el dueño de Facebook es tan millonario? Es por esto. No es porque alguien le pagó porque lo encontró muy inteligente, sino porque él, claro, con su inteligencia, ha estado vendiendo datos y él creó el mercado. Bueno, no sé si él solo, seguramente hubo otras antes, pero crearon este mercado de la nada porque obviamente que antes no existía y nadie pagaba por datos porque nadie sabía qué hacer con los datos. Pero hubo caballeros, hubo personas puntuales que se les ocurrió que podían cobrar por nuestra información y cómo podían darle un uso tan efectivo para que las empresas pagaran muchos, muchos millones de dólares para tener la información que nosotros nosotras voluntariamente ponemos en las redes sociales. Y ojo, porque no es solamente que ellos vayan a tu perfil y digan, ah, ella está casada, tiene 35, le gustan las flores y todo eso, sino que Facebook dijo en un momento, quiero saber más. ¿Y cómo sé más? Por ejemplo, se van a morir con esto porque yo no tenía idea. ¿Se han visto, han encontrado en Facebook estas encuestas como ¿te gustan los gatos? ¿O a qué famoso te pareces? Les apuesto que sí, les da vergüenza de reconocerlo. Bueno, cuando entras a esta encuesta te hacen muchas preguntas. Esas son datos personales que después utilizan en contra tuyo porque te manipulan. Sí, y como comentábamos ayer, la manipulación no es solamente para comprar cosas, sino también se ha demostrado que tiene una incidencia, o sea, que afecta, que tiene poder directo sobre las votaciones. O sea, realmente no es ciencia ficción, pero Facebook puede afectar a las democracias. Y se cree, y de hecho hay gente que lo ha demostrado científicamente, que Trump salió electo en Estados Unidos por las noticias falsas a través de Facebook y de otras redes sociales. En Estados Unidos se usa mucho Twitter y también WhatsApp. Y que Bolsonaro en Brasil también salió electo por las noticias falsas a través de redes sociales. O sea, redes sociales puede determinar quién va a ser presidente o presidenta de un país con una estrategia de falsa información. Que la gente cree que son noticias y no lo son. Son noticias falsas, creadas y difundidas a propósito por gente que le pagan por hacer eso. No es gente que de buena voluntad diga, oh, yo me enteré de esto y lo comparto. No, es gente que le pagaron para crear noticias falsas para aumentar a los seguidores de estos políticos. No, y de hecho, la Sabi tiene mucha razón. El equipo del Trump, no me van a creer esta cifra, gastaba al día $1,000,000 en noticias falsas en Facebook. $1,000,000 son 700 millones de pesos. Es muy loco. ¿Y saben por qué nos enteramos de esto? Porque este documental que está en Netflix. tantas palabras complicadas en la cabeza ya. En Netflix, que se llama Nada es privado, te cuenta la historia de un cabro, de un joven padre de dos niños, de 45, pongámosle 48 años, que decide, se hace la siguiente pregunta. ¿Por qué Facebook puede vender mis datos para manipularme? Entonces llega y dice, yo quiero saber qué hace Facebook con mi información. Y resulta que le ponen un montón de trabas a este tipo, porque le dicen que no puede preguntar estas cosas, que los datos no son suyos, y se da cuenta que en Inglaterra sí puede, con el sistema jurídico, demandarle a Facebook que le diga en qué utiliza sus datos. Y lo hizo. Y ahí él empezó a darse cuenta de que detrás de Facebook había un montón de mafia. Y lo que les cuenta la Savi de esto, de que la última elección de Donald Trump se utilizó una empresa que manipulaba los datos de la población de Estados Unidos, y después no nos van a creer. Esta empresa que se desarmó por este escándalo. Este escándalo fue gigante el 2018, creo. ¿O 2019? 2018, yo creo. 2018. Esta empresa que se llama Cambridge Analytica se desarmó porque realmente lo que estaba haciendo era... malvado. Súper malvado. Pero nos enteramos de que habían otros gobiernos más cercanos que Estados Unidos a nosotros que lo habían utilizado, como el de Bolsonaro. Y si no me equivoco, la primera candidatura de Piñera. Contrató esta empresa. Entonces, es algo, independientemente de Piñera, quiero decir, es algo que está muy a la vuelta de la esquina. Es algo que nos puede tocar a todos y a todas nosotras. Miren, si les interesa, hay varios documentales. Yo en este momento no estoy recordando los nombres de otros documentales, pero hay hartos documentales sobre el tema y yo creo que uno va aprendiendo de a poco. Al principio cuesta justamente porque uno no entiende qué son los datos. Sí, pero cuando, son nuestras informaciones. Esos son nuestros datos. Y también yo creo que es importante entender que son máquinas, computadores que piensan mucho más rápido que cualquier persona y que sacan unos cálculos así muy, muy veloz y hacen unos cruces con unas fórmulas muy complejas, pero que lo logran y que lo hacen y que no necesariamente hay alguien detrás ahí como viendo toda la información, pero esto sucede y logran sacar conclusiones sobre nosotros. Entonces, lo que está es muy importante es lo que nos decía ayer nuestra preciosa Clarita, es no angustiarnos por toda esta información, pero sí no ser ingenuos frente a estas redes sociales. No ser ingenuos de que todo lo que nos llega en Facebook es porque nos llegó a todos. No, muchas veces algunas de esas informaciones solo te está llegando a ti para manipularte, y ser crítico y decir, hoy no, mejor no voy a leer esta información, o si la leo, la converso con mi vecina, con mi vecino, con mi familia, y veo qué opinan los demás, para ir desarrollando este espíritu crítico y escuchar otras voces. O buscar la fuente. Eso es súper importante, que todas y todos vayamos tomando la conciencia y también el hábito de buscar la fuente y no quedarnos como con el chisme, porque de repente el chisme está hecho para manipular nuestra opinión y para manipular lo que nosotros vamos a decidir en nuestra vida, que nos puede afectar dramáticamente, desde la cantidad de plata que gastamos y que quizás compramos algo que no necesitábamos, hasta la democracia en el país. O, no creo que regionalmente tengamos esos problemas porque se necesita mucha plata para contratar a estas empresas. Sí. Pero nunca se sabe. Nunca se sabe. Y nada, pues esperar que a futuro, cuando escuchen de que hay un grupo humano de mujeres y hombres que están luchando para que nuestros datos de internet, de las redes sociales, sean nuestros, digan, oye, esta es una buena lucha para apoyar. Que estén muy bien. Chao. Todos en la casa brilla la alegría. Vengo del trabajo ansioso para estar en familia. Estoy agotado, quiero descansar, pero resucito cuando pongo pie en mi hogar. Mi mujer me espera, me da un abrazo y prepara algo para celebrar que llegué. Me siento en la mesa, se sientan los niños y agradecemos a Dios por darnos de comer. Pero ya terminamos y se viene lo mejor, lo que estoy esperando para entablar conversación. Tengo mi azúcar, tengo mi hierba, que es lo principal, y con la vieja me pongo a cantar. A tomar mate se ha dicho, con tortilla lo más rico. A tomar mate, a tomar mate. paseadito con la vieja, con los chicos. Después de los mates me voy a tender cerca de la estufa para acalorarme otra vez. Los niños jugando inocentemente y no se dan cuenta que me hacen feliz sin querer. Mi mujer conversa cosas de vecinos y yo le sonrío sabiendo que ella es feliz. Y siempre me dice con ojos de pena que cuando me voy ella siempre está pensando en mí. Llegó la hora de once sonriendo una vez más. Se une la familia porque vamos a empezar. Tengo mi azúcar, tengo mi hierba que es lo principal. Y con la vieja me pongo a cantar. A tomar mate, a tomar mate se ha dicho. Con tortilla lo más rico. A tomar mate se ha dicho. Con la vieja, con los chicos. A tomar mate se ha dicho. Con tortilla lo más rico. A tomar mate se ha dicho. Con la vieja, con los chicos. Bombocila, videos recomendados de la semana. Esta semana en Recomendados Bombocila vamos a hablar de Vidas Negras Importan. La categoría en Bombocila toma el nombre del movimiento Black Lives Matter de 2020 que se levanta para visibilizar las agresiones del Estado en contra de la vida de personas negras en diversas partes del mundo. Esta categoría agrupa realizaciones audiovisuales que vienen siguiendo este tema desde mucho antes. Hoy vamos a revisar cuatro de ellas. Life Between Borders, Black Migrants in Mexico. A pesar del título en inglés, se trata de una realización mexicana, en español, grabada en 2017, que dura 15 minutos, que explora la realidad de los migrantes haitianos y africanos atrapados en México, en la frontera con Estados Unidos, tematizando la migración negra y la identidad en México. Aguadilla es un cortometraje puertorriqueño de 9 minutos, también de 2017, que cuenta cómo la organización de puertorriqueños en Nueva York, El Grito de Sunset Park, organizó y distribuyó donaciones desde Estados Unidos a las provincias que estaban desatendidas después del huracán en 2017, armando base de operaciones en Aguadilla. Garifuna, Territorio Recuperado, es una realización hondureña de 15 minutos, grabada en 2018, que relata la forma de vida del pueblo Garifuna, descendiente de indígenas arahuacos y caribes africanos provenientes de la isla de San Vicente. Frente a la invasión de los grandes capitales extranjeros y empresas de turismo, las y los jóvenes, ante la precariedad del trabajo y las condiciones sociales, han decidido organizarse y recuperar territorios ancestrales para el uso y beneficio de la comunidad. Por último, We Live This es un documental de 10 minutos grabado en Nueva York en 2015 con subtítulos en castellano que nos muestra el día a día de uno de los tantos grupos de jóvenes comúnmente conocidos como los chicos del espectáculo que bailan en el metro de la ciudad. Este grupo en particular se llama We Live This, es decir, vivimos el momento. Esperamos que puedan revisar estos cuatro cortometrajes y ojalá compartir sus reflexiones sobre la vida y resistencia de los pueblos negros en nuestro continente. Revíselos en bombocila.com. Esto fue Bombocila, videos recomendados de la semana. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh pichiguenchu, tañi poyen pichiguenchu, guañulen pichique curralñe, cochi pichique cogú, guañulen pichique curralñe, cochi pichique cogú. Poyen pichiguanchu, tañi poyen pichiguanchu, peumaku no ayu, tami peñe fiel ticoyen, peumaku no ayu, tami peñe fiel ticoyen. Café.